Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos, en este caso, la que hace la número 1384. Ante todo, quiero pedir disculpas a los oyentes porque, como podréis comprobar, un catarro me tiene ahí la garganta un poco regular. Pero bueno, vamos a poner toda la intensidad necesaria para que ese catarro no nos impida disfrutar al máximo de 3 horas de rock y metal, que es precisamente lo que te vamos a ofrecer ahora a través de las ondas de Caravaca Radio. Ahí es donde emitimos cada semana, a través del 107.4 de la FM y en caravacaradio.com, a través de las ondas de asaltomatarradiorock.com, de las de cdmusicradio.com y de las de rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada. En todos esos sitios nos puedes escuchar cada semana. También recuerda, puedes recurrir a iVoox en iVoox.com, en el canal Con Fuerza Heavy. Tienes un montón de programas antiguos. Y este mismo, que lo tendrás ya pues desde mañana mismo para escucharlo, descargarlo y disfrutarlo las veces que tú quieras. Además, vamos a tener cosas muy interesantes, o sea que te recomiendo que lo tengas en casa, el programa, que lo disfrutes, porque va a haber estrenos muy, muy, muy chulos, ya verás. Como hoy no va a ser un día para que yo hable demasiado, que lo haré como siempre, pero bueno, tratando de que se note lo menos posible, pues lo que vamos a hacer es arrancar ya precisamente con uno de los temas que tenemos, bueno, pues muchas ganas de compartir ya contigo en el arranque. Los FM acaban de lanzar nueva canción y hoy nos sirve para arrancar esta edición 1384 de Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida, espero que lo disfrutes. Dark Los FM, con nuevo tema, presentando nueva canción. Bueno, y en la continuación, los Anvil con Legal Atlas. Es el nuevo disco que van a publicar el 14 de febrero, o sea, mañana, para los que estáis escuchando en directo. Si lo estás escuchando el programa cualquier otro día, seguramente ya lo han publicado. El disco sale el 14 de febrero, lo nuevo de Anvil. Legal Atlas, ahí está, el tema que por cierto va a dar título a todo el nuevo trabajo de los Anvil. Ahí estaban sonando, y este es Jor, con Winning, su nuevo tema. We'll be right back. Esta ya suena, es uno de los temas del nuevo disco de Ingresó Cadáver. La enfermedad perfecta es ese nuevo álbum. Despertaba cada día en un charco de agua fría, rodeado de cristales y objetos cortantes. Era un hombre de negocios, un señor calculador, en estado permanente, mente de insatisfacción. Mi mirada era de hielo, mis amantes de cristal se rompían en mis brazos cuando entraban en calor. Y después se corrompían en camas de agua. Mis sueños se fabricaban en el tercer mundo. Bebería cada día 8 litros de café y mi pelo se caía por la culpa del estrés. No pegaba ojo. Mañana es día de San Valentín, mañana es 14 de febrero. Esta canción se llama Reventar de Amor. Bueno, pues podría venir muy bien precisamente para el Día de los Enamorados, como el de mañana. Reventar de Amor es uno de los temas que recoge La Enfermedad Perfecta, el nuevo disco de la banda alicantina Ingresó Cadáver. Y de ese nuevo trabajo, del segundo en la carrera musical de la banda, vamos a hablar con José Antonio Tomás, con el vocalista y guitarrista del grupo. José Antonio, muy buenas noches. A ver si tenemos ahí... A ver, José Antonio, que no te escuchaba yo ahora mismo. Ahora sí. Es que, sí, mejor. Ahora perfecto. Se me había quedado ahí un botoncillo ahí que no quería entrar. Ajá. Bueno, decía yo que venía perfecto, ¿no? El reventar de amor para mañana, pues, que mira, es el día de San Valentín. La verdad que mira, viene bien para la ocasión. Aunque bueno, seamos como mucha gente, supongo, ¿no? Lo de que hay que reventar de amor cada día y no solo cuando llega San Valentín o otras fechas que parece que estén marcadas, ¿verdad? Para el amor y para quererse, pues no, o sea, es reventar de amor cada día. Pero bueno, mira, pues aprovechamos y hacemos también con eso algo de publicidad. Exacto, hacemos una conexión también con ese día. Bueno, el nuevo disco, La Enfermedad Perfecta, ha tardado muchísimo en llegar desde El Hombre Comestible. Han sido siete años y pico. La espera sí. Se ha hecho muy larga para nosotros, para los seguidores de la banda, imagino que para vosotros incluso más. Pues la verdad que sí, sí ha habido momentos de un poco de desesperación. A veces lo comparábamos con la película esta del Ángel Exterminador, ¿no? Que estábamos ahí como encerrados en un bucle y había algo, circunstancias que nos impedían salir al exterior, que decíamos, es que no conseguimos terminar de sacar el disco. Pero bueno, es cierto que ha sido un proceso también de mucha elaboración, con muchos inconvenientes en ocasiones, y eso, pero bueno, muchas vicisitudes que al final hemos ido salvando y por fin salió ya a finales de 2019 y bueno, y la verdad que realmente estamos muy muy contentos por el resultado. Eso es lo que sí que de verdad nos consuela, el ver que al final un poco ha sido el trabajo que llevábamos en mente, y creo que hemos reflejado todo ese esfuerzo y todo ese trabajo de, como tú dices, como unos 7 años, ¿no?, de proceso, que al final, pues eso, pues la verdad que hemos quedado muy, muy satisfechos. Es verdad que vosotros comenzasteis con Ingreso Cadáver en el año 95 y en ese sentido tampoco es que hayan llegado demasiados discos, solamente dos en un periodo de tiempo tan largo. Claro, bueno, es que esto habría que, hay que dedicarle un apartado al tema de nuestra discografía, porque la verdad que hay como mucha confusión. Claro, hablamos de dos discos editados, digamos, como, bueno, como se suele decir, como Dios manda, sí, o como quien mande. O sea, dos son dos discos, pero sí que es cierto que desde que nos juntamos sí que tenemos otros trabajos anteriores, tenemos otras maquetas, tenemos algún disco más por ahí, que yo le llamo así como los incunables, que tenemos ahí un poco escondidos, ¿no? Pero que realmente son la base y el origen de lo que es El Hombre Comestible y de lo que es la Enfermedad Perfecta. ¿Qué pasa? Pues que cuando empiezas, lógicamente, por los medios técnicos de que dispones, por bueno, los conocimientos musicales y eso, pues son discos que se quedaron ahí un poco para nosotros, ¿no? Un poco como aprendizaje. Uh-huh. Y tampoco los hemos realmente ni promocionado, ni no los hemos editado para que se dieran a lo mejor a conocer. ¿Quién sabe? O sea, es algo que son trabajos que los tenemos ahí. Y sí que es verdad que nos ronda en la mente el decir, oye, pues con el sonido que tenemos ahora, con la experiencia que tenemos ahora, ¿por qué no a lo mejor el volver a rescatarlo? Sí, ¿no? Claro. Y el hacer ahí una recopilación con esos temas antiguos, podemos llamarle. Sí, pues sería bonito, la verdad es que sí, para todos aquellos que seguimos a la banda, sería una buena forma también de completar esa discografía que ya tenemos del grupo. La verdad es que El Hombre Comestible llegó muy bien, recibió unas críticas sensacionales. Cuando se ha hecho un trabajo del que se ha recibido así de bien, ¿no?, por el público y la crítica, hacer un disco siguiente, pues hombre, siempre conlleva eso, el tratar de superarlo, ¿no?, que es lo que uno siempre intenta en esta vida, tratar de superarse. ¿Qué diferencias y qué similitudes crees tú que hay en la Enfermedad Perfecta con respecto al Hombre Comestible? Ah, pues mira, la verdad que sí que hay a veces, incluso entre la gente que nos escucha y tal, hay como un pequeño debate, surge a veces, ¿no?, como diciendo, oye, pues yo pienso que El Hombre Comestible me gustaba más por ciertos factores, y hay otra gente, sin embargo, que dice, oye, pues a mí me gusta más el tema de la Enfermedad Perfecta, ¿no? En esto sí que yo lo que pensamos, lógicamente, La Enfermedad Perfecta ha pasado un tiempo y eso se tiene que notar, yo creo que para mejor. Sobre todo yo pienso que es en el tema de la producción del sonido. Tú ahora, por ejemplo, comparas un disco y otro y los pones a la vez, y es cuando notas, yo creo que, sí, que esa madurez en el sonido, sobre todo, ¿no? Tenemos la suerte de que Juanjo Reis, que es nuestro bajista, y ha sido también el productor del disco. Lo hemos grabado en Estudio Silencio, que son los estudios que él tiene ahí en Madrid, comparte con David Cano, y entonces lo hemos grabado con él, y todo ese aprendizaje yo creo que lo ha volcado en esta Enfermedad Perfecta, y creemos que está como, es un sonido como más depurado, y un poco, aunque vaya dentro de la misma línea, porque lo que es el resto, el tema, lo que es las canciones, las composiciones, las letras, incluso, podrían ser pues discos eso que van unidos el uno del otro. Hay un estilo a nivel de sonido. Un estilo muy Ingreso Cadáver, un estilo muy, muy personal, muy propio, que eso ya estaba en el anterior disco y que obviamente se sigue manteniendo en La Enfermedad Perfecta. Sois una banda, en ese sentido, muy reconocibles. sí, eso es de las cosas que más no se enorgullecen. Bueno, claro, no somos quien para decirlo, pero sí que es verdad que hay mucha gente que no, que lo reconoce y dice, es que suena a ingreso cadáver, ¿no? Y de hecho, pues es verdad, incluso las críticas, la gente que opina, que tal, no hay una coincidencia a la hora de decir, os parecéis a tal banda o a tal grupo en concreto. Podemos tener, lógicamente, retazos de unos, de otros, de tantos años de escuchar música y de tantísimas influencias, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco en lo que es lo del sonido de ingreso cadáver y que suena ingreso cadáver, sí que es algo que se nos reconoce y, bueno, la verdad que es algo que, bueno, que no nos encanta que lo digan, claro. El hecho de que se haya encargado Juanjo de la producción, en el sentido de que es parte fundamental, obviamente, también de la banda y que sabe exactamente qué es lo que queréis, eso ayuda también, ¿no?, a conseguir pues eso, ese sonido que se está buscando. Pero ¿no os apetecía a lo mejor quizá, o en algún momento no habéis pensado, quizá una visión externa vería las cosas de otra manera? Sí, también es verdad que sucede, es cierto que a lo mejor nos encerramos demasiado ahí en nuestro mundo, y yo creo que es cierto, ¿no?, que si nos hubiera cogido a lo mejor otro productor, pues yo no sé por dónde habría tirado, ¿no? Hay gente que a veces se nos ha hecho la propuesta de decir, bueno, lo dejamos en manos de alguien, lo que tú dices, de alguien externo, y que sea... No descartamos a lo mejor la posibilidad para futuros proyectos o futuros trabajos. De todas formas, Juanjo lo ha hecho tan bien que va a ser complicado empezar a encontrar otro que lo haga igual de bien también, ¿no? Exactamente. No lo cambiamos, desde luego que no lo cambiamos por nada. Pero bueno, es del agua, a lo mejor, yo qué sé, también nos ronda la cabeza, pues oye, si tienes que hacer algún remix o algún esto, no sé, por darle otro aire en alguna canción. Que bueno, son, sí, ideas que están ahí y proyectos que la verdad que nos ponemos a pensar y yo creo que tenemos aún mucho por delante y muchas cosas que investigar y que hay eso, a la música. Estaba viendo una fotografía que habéis subido en vuestras redes sociales en las que apareció un poco el set list de uno de los conciertos, porque ya arrancáis gira en estos días también, la gira para este año 2020. Estaba viendo ahí pues un buen repertorio de ambos discos, ¿no?, para el set list de esos conciertos. Imagino que muchas ganas, ¿no?, de presentar estos nuevos temas en directo. Sí, bueno, muchísimas, ante todo porque eso ya te digo, después de tantos años que llevamos, es cierto que nunca hemos hecho una gira en condiciones, digamos que siempre hemos sido un grupo, es como tenéis como el síndrome del Guadiana, ¿no?, como muy de aparecer y desaparecer, y entonces no hemos tenido una continuidad realmente nunca, por diversos factores, por lo que fuera, y entonces sí que nos apetece lo que es eso, hacer una gira, pues eso, a saco de decir, venga, por ejemplo, mira, este fin de semana tuvimos dos actuaciones continuas, viernes y sábado en Caudete, en el Albacete, además que con sold out la primera, por eso tuvimos que abrir fecha, tal. Este fin de semana mismo vamos a Manzanares, ahí a Ciudad Real, luego es que dentro de la semana vamos a Córdoba, luego la semana siguiente vamos a ir a Murcia y al Albacete, y ahí pum, pum, pum. Y es algo que ingresó cada vez, la verdad que nunca se ha dejado ver así... No se ha expuesto nunca, ¿no?, de esta forma así tan tan pública, y sí que nos apetece, y lo que notamos también, yo creo que percibimos, es que también hay como mucha gente que nos lleva siguiendo muchos años y que no ha tenido la oportunidad realmente de vernos y de tenernos cerca de su ciudad, es de verdad, su pueblo, ¿no? Y yo creo que sí que hay también esa, ¿no?, se presiente, ¿no?, se presiente como que la gente le apetece decir, bueno, pues después de verlos de tantos años escuchándolos y eso, pues sí que nos apetece el verlos en directo, así que nada, vamos a ver cómo se nos da la gira esta. Y además ahí es donde vosotros más disfrutáis también. Claro, sí, los directos, la verdad que, bueno, pues lógicamente sí, además de hecho, por ejemplo, gente, el otro día tocábamos y los temas nuevos, pues es como todo, ¿no? Es como hay gente que le gusta más porque a lo mejor puede decir, pues no suenan tan excesivamente cañones, tal cual, luego hay gente que, por ejemplo, los escucha y dice, joder, pues que suenan mucho más potentes que en el disco, o sea que esto es como todo, ¿no? Lo que es... sí, es llevarlos al directo con la mayor fidelidad posible, que suenen realmente, pero claro, el directo yo creo que siempre tiene ahí un punch, ¿no? Hay un plus de fuerza y de energía que te lo transmite, lógicamente, también el público, ¿no? Y tener a gente delante, que es como mucho más, no es tan frío como grabar en un en un estudio, desde sí. luego. Tenéis plazas fuertes ahora, estáis en Manzanares, en Ciudad Real, como bien decías, este fin de semana, pero es que después viene Córdoba, viene Albacete, estáis aquí en Murcia, Orihuela, Alicante, Madrid, que va a ser también una presentación muy importante para los de Madrid, los que estáis escuchando ahora desde Madrid, ya os digo que estaré el 22 de mayo ahí, estaréis en Toledo también, en fin, la intención es hacer una buena primavera y bueno, pues a ver qué tal se recibe, ¿no?, este nuevo disco. Claro, exactamente, es expandir lo que decimos, expandir La Enfermedad Perfecta, pues todo lo que se pueda, y por supuesto, claro, las ganas son esas, y eso, el llevarlo al mayor número de sitios posibles, al mayor número de público, y quieras que no, pues eso siempre, claro, eso siempre te hace crecer, ¿no?, como banda, y yo creo que después de tantos años hay un poco, digamos, ahí a la sombra, y escondidos ahí en los subterráneos del rock and roll, pues parece que esta vez es cuando, bueno, pues la coyuntura se ha dado también, las circunstancias de que, por factores personales cada uno, pues podemos realmente llevarlo a cabo, y entonces, pues sí que es verdad que hemos dicho, venga, pues vámonos, enviamos aquí la manta a la cabeza y para adelante, y la verdad que estamos diciendo a todo que sí, y nos apetece, es que nos apetece un montón. Estaba leyendo, porque con el disco a los medios de comunicación se nos ha juntado una hoja de prensa, bueno, que es súper divertida porque es como un prospecto de un medicamento y bueno, se habla un poco, en esta enfermedad perfecta, se habla un poco de los efectos adversos, se habla de que hay que tener cuidado si has avistado ovnis o si has chupado la cabeza de más de un kilo de gambas por el tema del cadmio y demás, en fin, que está muy divertido. Bueno, pues para todos los que estáis escuchando, ya sabéis que Ingreso Cadáver está en gira, que les vais a tener muy cerca de vuestra casa ahora en los próximos días, no os lo perdáis, que va a merecer mucho la pena. José Antonio, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Bueno, madre mía, igualmente, además seguro te lo mando también de parte de toda la banda, que han podido dar ellos, pero vamos, un placer enorme el estar ahí con vosotros este ratico. Dales un abrazo a ellos, yo estaré, desde luego no me lo pienso perder, el próximo 7 de marzo aquí en Murcia, y al resto ya os digo, les vais a tener cerca de vuestra casa muy prontito, no os lo perdáis. Un abrazo, José Antonio. Venga, un abrazo enorme. Vamos a escuchar otro de los temas de La Enfermedad Perfecta, el nuevo disco de Ingreso Cadáver. Alcanzar los sueños, horas antes. No te esperaré despierto. Ahí estaba lo nuevo que nos presentan Ingreso Cadáver y que hoy eran además protagonistas también aquí en el Con Fuerza Heavy. Hasta Australia nos vamos. Un cóctel eléctrico australiano de rock alternativo. Así es como les llaman a esta banda, que se llaman Fugue y que presentan The Spoils of War. Así suenan. Fiuja, ahí estaban sonando desde Australia y apadrinados por sello italiano. A estos les conoces perfectamente, se llaman Sabaton. Desde su último trabajo nos hacen llegar una canción titulada Angels Calling. Sabaton. Sniper's are moving unseen. Fight for land to live. Sabaton con su Angels Calling. Así estaba sonando hoy en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, nos vamos hasta el último de Herejía, un álbum llamado La Quinta Herejía, en el que hay canciones como Libre. Otra oportunidad, siempre confía. Ahí estaban Herejía. Y la semana pasada tuvimos oportunidad de presentarte con una entrevista a su vocalista, el nuevo disco de los Killers, Devil Is Dead. Devil Is Dead. Así es como se llama el nuevo disco de Killers. Pues ahí quedaban, sí señor. Fantásticos los Killers. Más The Rising. Están presentando sus nuevos temas, canciones como Destiny. Rising, ahí estaban con ese nuevo tema, Destiny. Bueno, Nada Será Igual es el nuevo disco que ha publicado Isabel Marco apenas un año después de su álbum debut, Quiero Ser Agua, de su álbum debut en solitario, claro está, sin insolencia. Bueno, pues ahora, hace apenas un mes, ha publicado Nada Será Igual, ese nuevo disco. Así suena lo nuevo de Isabel Marco. Apenas un año después de publicarse Quiero Ser Agua, ha llegado Nada Será Igual, el segundo disco, perdón, en solitario, de Isabel Marco. Pues con Isabel vamos a hablar, que la tenemos ahí esperando al otro lado del teléfono. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. Te oigo muy, muy, muy bajito. Vamos a ver, voy a ver si consigo yo que me escuches mejor. Además es que yo estoy hoy un poco tocado de la garganta y tampoco te creas tú que me sale a mí mucho hoy la voz. ¿Me escuchas ahora mejor? Un poquitín más, sí. Bueno, vamos a ver si consigo todavía subirte un poquito más para que te llegue mejor el sonido. Decía que apenas un año, ¿no?, ha pasado desde que se publicaba Quiero Ser Agua. Da la sensación de que había mucho, mucho para contar y para cantar, que, pues como digo, en apenas un año han llegado dos discos. Sí, así es. Pues con este segundo, el pistoletazo de salida fue la canción que da título al mismo, Nada Será Igual, y coincidió pues con mi primer embarazo, y bueno, fue creciendo todo conforme iba creciendo mi tripa, pues iban creciendo también las canciones y así ha sido. Es un disco marcado efectivamente por tu maternidad. Una mujer tiene que sentir muchos cambios en todos los aspectos, en todos los sentidos, y supongo que eso a la hora de componer pues te ha tenido que dejar cantidad de sensaciones, ¿no? Eso de notar también cómo está creciendo una vida dentro de ti, creo que enlaza también mucho con los sentimientos que se pueden tener con la música, ¿no? Sí, yo creo que sí, que claro, a ver, el tener un hijo y estar gestándolo a la vez que he compuesto este disco, pues yo creo que al final, claro, al final cuentas vivencias, por lo menos a mí me gusta que transmitir vivencias y cotidianidades, aunque hay veces que salpicas las composiciones con temas más controvertidos y sociales, que es lo que a mí me gusta. Uh-huh. Pero sí que es cierto que claro, pues inevitablemente toda la composición está envuelta y bueno, impregnada de esta experiencia, que bueno, cuando es esperada, pues es una experiencia muy bonita. Es muy diferente a lo que hacías en Insolencia. Son dos maneras de entender la música. Pueden ser complementarias, efectivamente, pero en estos discos quizá desnudas un poquito más el alma, ¿no? Claro, ten en cuenta que en estos discos, pues realmente soy yo la que está componiendo e interpretando, y únicamente se trata de mis ideas. De otra manera, pues tienes que compaginar las ideas de las personas que trabajan en un grupo, pues son al final seis ideas las que confluyen y acaban siendo una canción. Aquí son las ideas de una sola persona y por lo tanto es algo, yo pienso, más íntimo, personal, y sí que es cierto que es, al final pues soy yo más en estado puro. ¿Qué diferencias encuentras con respecto a Quiero Ser Agua? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado? Es verdad que no ha pasado, como decíamos antes, demasiado tiempo, pero sí que han cambiado cosas, ¿no?, en lo musical. Sí, han cambiado cosas. Yo creo que quizá lo más significativo es el hecho de que Quiero Ser Agua estaba pensado para ser un disco en acústico, nada más que con guitarra y voz acústica, aunque después, trabajando con Pablo Martínez, con el productor, pues se vio que igual era desaprovechar un poco los temas y al final acabaron siendo todos menos uno canciones grabadas con banda. Este, sin embargo, Nada Será Igual, ya está pensado desde el principio como un disco que iba a sonar con banda al completo, y quizás eso le da otro matiz. Y el hecho de haber tenido quizá más tiempo a la hora de hacer la preproducción, hacer algo más pausadamente, pues también ha dado pie a meter unas atmósferas un poco más ricas que en el anterior. Hay temas, efectivamente, antes lo comentábamos, la maternidad te ha marcado mucho a la hora de componer. Hay mucha temática social también en el álbum. Hablas mucho en este disco, o por lo menos tiene una buena representación, el cambio climático, lo que estamos viviendo con lo que estamos haciendo con el planeta. El medio rural también está muy presente en las canciones. En fin, es un disco también, en ese sentido, marcado por un día a día que vemos muy cercano. Sí, la verdad es que, bueno, yo soy de pueblo y orgullosa, y bueno, pues el querer, siempre me ha gustado cantar desde esa perspectiva, ¿no?, de intentar remarcar esas cosas que yo tengo muy cercanas, y como bien dices, pues lo cotidiano y es lo que yo tengo cerca, lo del pueblo. Y por otro lado, el cambio climático es algo que nos está tocando ahora muy de cerca. Parece que se ha puesto muy de moda, pero tenemos que recordar que llevamos hablando del cambio climático muchísimos años. Desde que soy pequeña he estado intentando concienciar a mi alrededor, a la gente, de que hay que reciclar, que hay que cuidar el medio ambiente. Y bueno, la música es un vehículo genial y fabuloso para intentar transmitir mensajes y que calen, y yo creo que es, no sé, obligación de los compositores y las compositoras intentar que bueno, que por lo menos se mande un mensaje que sea positivo y en pro de intentar mejorar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Es verdad, desde que yo era pequeñito ya se hablaba mucho, ¿no?, de lo que se estaba haciendo con el planeta, y han pasado ya unos cuantos años desde que yo era pequeñito, y esto va desgraciadamente cada vez a peor. Hay que poner entre todos ahí el apoyo necesario. No nos lo creíamos, pero ya está aquí el cambio climático, por lo que se ve ya nos está pisando los talones. Sí, efectivamente. Como no nos demos prisa, lo vamos a tener complicado, es verdad. ¿Te fuiste a Asturias a grabar el disco? Sí, así es, sí. Ya con Quiero Ser Agua me fui con Pablo Martínez a Estudios Omni, allá a Asturias a grabar. Quería hacer un cambio bastante grande, no solo en lo compositivo, sino también a la hora de sonido. Y quería encontrar un lugar en el que me sintiese a gusto, y bueno, conocí a Pablo por Desacato, había estado tiempo atrás visitando el estudio, y bueno, pues me pareció la mejor opción, y yo creo que no ha podido ser más acertada la elección. El resultado ha sido magnífico y trabajar con él un verdadero placer, la verdad. Además, en pleno verano, ¿no?, porque estuviste en julio, agosto y septiembre. Sí, estuve, y menos mal, porque vivo en Alagón, muy cerquita de Zaragoza, sí. Y estaba haciendo un calor horroroso. Tuvimos semanas de llegar a los 43 grados y marchar a Asturias a 10 grados menos, la verdad es que fue para mí un gran alivio, teniendo en cuenta que llevaba una tripa que ocupaba el doble que yo. Pues fue la verdad, pues, la salvación. Desde luego que sí. Imagino que ahora también estarás deseando de estas canciones que ya se han creado, que ya han nacido también, pues compartirlas con el público también encima de un escenario, ¿no? Que al final es un poco el fin último de una canción, el compartirla encima del escenario. Pero este año la intención no es solo hacer presentaciones en acústico, que también, sino además acompañarte de un grupo con el que vas a hacer no solamente acústicos, sino también eléctricos. Así es, yo creo que esa es la mayor diferencia de esta gira. Tengo muchas ganas porque hace ya tiempo que tengo sed de escenario grande con banda. Y bueno, pues tengo ya muchas fechas cerradas de acústicos, en presentaciones en diferentes puntos del país. Y muchos de ellos voy a hacerlos yo sola, pero otros también voy a estar acompañada de Alfredo González, que estará al teclado, como por ejemplo es el caso del concierto que tengo este sábado día 15 en Zaragoza. Pero bueno, la gran diferencia son esos bolos en el eléctrico, que me acompañan los mismos músicos que estuvieron grabando los temas en el estudio. Y bueno, vamos a girar como Isabel Marco y los Rock and Rollers. Y bueno, muy muy emocionados todos y con muchísimas ganas de arrancar. Imagino que también adaptando un poco, ¿no?, el set list, a ver qué canciones se van a tocar, cuáles también un poco recibe mejor el público, en fin, un poco generando ahora todo eso que después se va a presentar, ¿no? Exactamente, bueno, pues ya el setlist ya está creado, ya está todo en su sitio, pero bueno, también esperando el feedback del público a ver qué tal funciona. Pues va a haber muchas presentaciones también en FNAC, vas a estar, estaba viendo en Pamplona, vas a estar en Zaragoza, en Barcelona, en fin, que la intención también es eso, ¿no? Estos próximos meses, mucha presentación del nuevo trabajo y bueno, pues eso, esos directos de los que hablábamos. Eso es, la intención es compaginar un poco la fórmula que seguí en la gira pasada, presentando en FNAC y demás, y junto con esta novedad al frente, ahora que ya hay un bagaje bastante interesante de temas y canciones que ya se puede girar y hacer bolos un poco más largos. Y bueno, la intención era esa, de ya consolidar el proyecto y dar un puñetazo sobre la mesa con este Nada Será Igual y ver a ver cómo va funcionando en eléctrico, que yo creo que bueno, la banda merece la pena que ruede porque suena como un cañón. Pues estoy seguro de que sí. Ya el disco ya merece mucho la pena, que ya recomiendo a todos los oyentes. Me da la sensación de que se ha dado un paso adelante muy importante con este nuevo disco. O sea que a disfrutarlo ahora. Nada será igual, es el nuevo disco de Isabel Marcó. Isabel, enhorabuena por este nuevo lanzamiento, que vaya todo rodado ahora en la gira. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pues escuchamos otro de los temas de Isabel Marcó, de este nuevo disco que lleva por título, como te digo, Nada será igual. De palabras, coso los minutos y canto al compás de este caminar sin fijarme en nada. Les delata, es solo un segundo en la eternidad, no hay que exagerar, pero nadie escapa. Segundo disco para Isabel Marcó, sí señor, ahí estaba sonando esta noche también aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos con un estreno más, el que queremos presentarte esta noche para el nuevo disco que se va a editar de Fausto Taranto. El nuevo trabajo va a llegar en los próximos días y bueno, pues La Reina de las Fatigas sale el próximo 6 de marzo, la banda de rock y metal andaluz, que dicen, demostrarán por qué son unos de los mejores ahora mismo de la escena. Para hacer más corta la espera, han publicado el lyric video de Rumores y Juramentos, que es el segundo adelanto de este álbum, después de que publicaran ya Abanicos y Soplaores. Bueno, pues ahí lo tienes. Rumores y Juramentos, lo nuevo de Fausto Taranto. Fausto Taranto con nuevo tema, anticipando ese nuevo disco que, ya sabes, el próximo 6 de marzo sale a la venta. Bueno, La Voz del Amo, el último disco que publicaba Nora Zulu. Hay una colaboración de la Sociedad Alcohólica en Analfabeto y Hortera. Yeah. más explicación. Me podréis a tomar la matrícula. No pienso daros la satisfacción de firmar dentro de la cuadrícula. No existe margen a esta situación. Y además me parece ridícula. No habéis leído esa constitución. Me esperáis a que salga en película. Pero pido que quiero más quiera. Explicación. La verdad es prisionera. No pienso daros la satisfacción. Democracia puñetera. No existe margen a esta situación. Analfabeto y Hortera, sí señor, ahí estaba la música de los Hora Zulu con la colaboración de Sociedad Alcohólica. Se publica el nuevo disco de Once Hora Islay y bueno, pues de ese álbum que sale a la venta el próximo 21 de febrero, nosotros ya podemos ofrecerte este tema. Falta una semanita aún para que se publique, pero nosotros ya te lo avanzamos. El pasado 7 de febrero se puso a la venta As Fear Falls In. Es el nuevo disco de Abysme y de ese álbum extraemos temitas como esto que arranca potente, que suena así con esta fuerza y que se llama Hive. black metaleros Abisme desde Barcelona para presentar As Fear Falls In, este disco que acaban de publicar y que, por cierto, si las cosas van como tienen que ir, esperamos que pasen por aquí por los micrófonos del Con Fuerza Heavy en los próximos días para contarnos cositas de ese nuevo álbum. Como también esperamos que pase una banda que mañana, día 14 de febrero, lo digo para los que estéis escuchando el programa cualquier otro día, ahora mismo lo estamos haciendo en directo en la noche del 13 de febrero. Por tanto, mañana es 14 de febrero, es día de San Valentín. Y mañana, viernes, día de San Valentín, se pone a la venta One Minute Silence, lo nuevo de New Core. Bienvenido a la Black Friday. Este es el Viernes Negro, Black Friday. Pues mañana no sé si va a ser negro, si va a ser rosa porque es San Valentín. No sé qué tipo de viernes va a ser, pero va a ser un viernes grande porque sale el nuevo disco de New Core. Sí, señor. En los próximos días también pasan por aquí por los micrófonos del Con Fuerza Heavy, si ellos quieren, obviamente. Más cositas que podemos ofrecerte, sí que pasaron hace poco. Otus, para hablarnos de Ephemeral. El nuevo disco que publicaban con canciones como esta que ya suena. I yearn for the days when we walk through the cold haze. And I yearn for the days when we run down the wild hills. I yearn for the nights when we knock down the blockades. And I yearn for the nights where the horses can run free by the far away. And I wait for the days where we walk through the cold haze. wait for the days when we run down the wild hills. And wait for the nights when we knock down the blockades. And I'll wait for the nights when the horses could run free. But we're gonna win. Otus, así se llaman. Bueno, atento a lo que viene ahora. Laura Cox con su último disco, Burning Brights. Esto se llama Fire Fire. Fire, fire, gonna burn the hell out of my fire. Fire, fire, ahí estaba la música de Laura Cox. ¡Qué grande! Sí, señor, qué bien sonaba. Después de Lady Fingers, nos ha llegado el nuevo disco de Black TV, un álbum titulado El extraño mundo de los seres humanos. Y de ese álbum, precisamente, escuchamos esta canción que se llama En mis manos. Oh, cambiado mucho, baby. Vuelvo a nacer. No ha pasado demasiado tiempo desde que publicaban el álbum debut, que como te decía hace un instante se llamó Lady Fingers. Bueno, pues ahora ha llegado a finales del pasado 2019 El extraño mundo de los seres humanos. Es la continuación de ese Lady Fingers y de ese álbum, el nuevo de Black TV. Vamos a hablar en los próximos minutos con el alma mater de esta historia, que como sabéis se llama Fernando Gil. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. ¿Es una continuación de Lady Fingers? Me refiero, no ha pasado demasiado tiempo entre un disco y el otro. ¿Crees que es la continuación o hay muchas cosas que diferencian ambos discos? No, son diferentes, son dos conceptos diferentes y bueno, hay una diferencia de tiempo no muy grande, como es de esperar cada vez que se saca un disco a otro, pero realmente son dos momentos diferentes de la música en reflejada en nuestro ser, ¿no? Musicalmente, ¿qué variaciones van a encontrar aquellos que se acerquen? Aquellos que quizá ya habían escuchado Lady Fingers y que conocían el disco, en lo musical, ¿qué notas distintas van a encontrar? Pues principalmente, mira, la primera y la más grande diferencia es que el segundo disco... El extraño mundo de los seres humanos se canta en castellano. Uh-huh. Y el primer disco pues se canta en inglés. El primer disco no tiene grandes dosis de letras y de voces porque es más instrumental, tiene un concepto más pasado en el ritmo, en el baile. Y este segundo disco es un poco más, digamos, un poco más llevado a grupo, aunque sigue teniendo también el concepto de groove y de ritmos un poco con estructuras de canciones de dance o de, digamos, de canciones enérgicas de baile, pero es más instrumental, como más tocado instrumentalmente hablando, con energía, suena más a banda, ¿no?, a grupo. Lo otro suena un poco más a experimentación, más el otro primer disco sonaba un poco más experimentación de cosas más electrónicas, con más percusiones, con más, no sé, diferente un poco en esa onda. Te puedo explicar que son las diferencias. Ahí encontraréis, efectivamente, estoy plenamente de acuerdo contigo, ahí se van a encontrar algunas de esas diferencias que hay entre ambos discos. Una de las características, tú las has apuntado, el primer disco era en inglés, en este caso se ha optado por el español, por el castellano. ¿Qué es lo que de repente te lleva a decir, bueno, y por qué no ahora hacerlo en castellano? Pues muy fácil la explicación, la verdad que me costó mucho hacerlo en inglés, yo tampoco domino mucho el idioma inglés y después de centrarme ya un poco más musicalmente hablando en querer expresar unas ideas, ¿no?, y unas letras, pues a la hora de desarrollar esas ideas en español me costaba muchísimo menos trabajo hacerlas que en inglés, ¿no? Y después a la hora de la pronunciación también, pues muy costoso, ¿no?, el ponerte a buscar ahí la forma de pronunciarla perfecta. Y que al final somos españoles y yo prefiero cantar en español porque, bueno, me siento más cómodo haciéndolo por todo lo que te he explicado, vamos, sí. En definitiva. Han participado los mismos músicos, ¿no?, contigo. Sí. No es fácil, ¿eh? No es fácil mantener una banda en los tiempos, que, en los tiempos que corren. La verdad es que es una gran alegría, ¿no?, el poder mantener el mismo equipo. Sí, la verdad que en ese aspecto he tenido suerte porque yo, a ver, en principio cuando Black TV empieza a funcionar, pues yo compongo las canciones en un principio y en mi estudio las elaboro yo, las letras, y después ya pues se llevan al estudio de grabación, las grabamos y posteriormente ya las preparamos para los directos, ¿no? Entonces, gracias a Laura Positivo de la vida... he conseguido de tener unos buenos compañeros aquí en Burgos, porque somos de Burgos, sí, sí. Aunque yo soy de Huelva, llevo aquí 3 años así aproximadamente. Y oye, bueno, ¿no pasa frío uno de Huelva en Burgos? No mucho, la verdad. No te creas que hay tanto frío en Burgos, además aquí se está muy bien, está todo muy preparado para el frío. Y en Huelva no, en Huelva hace mucho frío en invierno. Bueno, pues vuelvo a eso, que he tenido mucha suerte de conocer a los compañeros que tengo y hemos hecho una buena piña y realmente pues parece que hemos venido para quedarnos. Es muy importante, de verdad, yo lo insisto, ¿no? El mantener un equipo de un disco para otro no es nada fácil. Ya tienes toda la razón, ¿no? Hay que compaginar mil cosas, ensayos, trabajos, en fin, mil historias y no es nada fácil. La verdad es que y más con ciertas edades y bueno, también todo el mundo no asume su rol. Exacto. A lo mejor el rol de que a lo mejor pues uno compone más, el otro hace esto, el otro ayuda más a buscar conciertos, el otro hay grupos que se separan y tienen miles se van los componentes del grupo pues porque no se llega un poco a asumir cada uno lo que el papel que tiene que desempeñar en la banda, ¿no? Y nosotros pues eso lo tenemos muy clarito todo. Yo procuro también ponérselo fácil a todos los músicos y intento trabajar de forma individual con algunos de ellos, después ya cuando es el momento oportuno trabajamos de forma colectiva para que nadie tenga que estar esperando al otro, este no se sabe el tema, el otro no sé cuánto, porque al final pues la vida hay muchas cosas que hacer, la familia, los trabajos y bueno, las fiestas, muchas cosas que tenemos todo el mundo y al final como no se organice todo bien y ya la experiencia me ha hecho pasar por muchas bandas y he trabajado con muchos músicos y al final pues he llegado a la conclusión que hay que buscar una manera ordenada y donde todos estemos cómodos y al final se nota. Efectivamente, así es como se trabaja bien, es cierto. Eso es. Oye, Fernando, la espina dorsal del álbum es el rock, eso está claro, pero hay pues un montón de historias más que uno va descubriendo también con cada escucha. Hay una aproximación a la electrónica creo que extraordinaria. Hay mucho funky también en el disco. Es un disco en ese sentido muy rico también, ¿no? En historias y en descubrimientos, como digo, que uno va encontrando con cada escucha diferente. La verdad es que sí, que yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho fusionar estilos musicales, ¿no? Con una de mis bandas con las que tuve bastante éxito en finales de los 90, principios del 2000, que fue Cultura por Bases, hacíamos rock electrónico y tocábamos por toda España, tocábamos en todos los festivales y no había grupos que hicieran eso. Y ya ahí fuimos muy pioneros nosotros en hacer pues esa fusión de... No había como ahora tanta tecnología la que te permite llevar a los directos este formato de música, ¿no? Lo hacíamos muy de una forma muy artesanal. Y bueno, pues todo eso creo que lo he seguido llevando como mochila y se nota en los discos estos que he trabajado ahora con Black TV, en los que al final pues a mí me gustan mucho los Nine Inch Nails, me gustan bandas así que meten cosas de electrónica, uh-huh. Y después me gustan también Prodigy o Chemical Brothers y claro, pero después por otro lado soy muy rockero de guitarras, ¿no? Soy muy yo tengo 6 o 7 guitarras, un montón de amplificadores y estoy todo el día liado con las guitarras y al final pues creo que se nota, ¿no? Toda esta amalgama ahí de fusión que hago. Aunque ahora te digo una cosa, para el tercer disco va a cambiar mucho el tema. ¿Ya estás pensando en los cambios que llegarán en el tercero? Hombre, es que mira, este segundo disco, aunque a vosotros haya llegado un poco más tarde, ya para mí es bastante antiguo, porque lleva ya mucho tiempo ya grabado y preparado, ¿no? Claro, y ese, en ese tiempo es en el que efectivamente tú no has parado ni un momento y has seguido componiendo, no. Claro. Y me anticipo, yo normalmente me anticipo con un año y medio de antelación a lo que va a pasar, ¿no? Porque un disco tiene su trabajo y su composición y su grabación, su masterización, después hacer las copias, el preparar todo, ¿no? La infraestructura del lanzamiento del disco, todo eso es tiempo, ¿no? Y al final pues no vivimos de la música y trabajamos y tenemos también una vida paralela bastante contundente en la que, imagínate, ¿no? Trabajar en un curro, pues vivir, la familia, y todo esto hay que hacerlo con tiempo previo, pues eso, pensándolo bien. Y yo ahora mismo ya te digo que ya tengo la suerte de que tengo un estudio de grabación casero, pero un poco más profesional, que yo me grabo mis propios discos y bueno, tengo instrumentos, he aprendido a tocar varios instrumentos a lo largo de mis años y entonces pues yo prácticamente mi tiempo libre lo dedico a investigar, a ir probando historias nuevas y al final pues voy, me dedico mucho a cambiar, a vender guitarras y cosas así. Cada vez que me viene un instrumento nuevo, pues es una manera de probarlo, esta guitarra con este ampli, con esto. Siempre tengo puesto microfonía y siempre estoy grabando, y cuando estoy probando las cosas nuevas que voy probando, pues voy ya componiendo historias, ¿no? Creando final, nuevas pues, cosas, eso, sí. Voy acumulando ahí composiciones y en el, cuando pasa el tiempo, pues tienes ahí bastante curro ya adelantado, ¿sabes? ¿Y ha cambiado mucho eso nuevo que ya has ido creando? Pues como, sí, como bien decías, sí. ¿Se va a notar mucho ese cambio? Va a ser un cambio bastante gañero, porque no quiero volver a que sonemos exactamente como hemos hecho dos discos ya, que más van encaminados en una onda así, pues como lo que hemos comentado antes, ¿no? Entre el funk, sí, el rock y la electrónica, y aunque la base es puramente rock, porque hay mucha guitarra, mucho bajo distorsionado y mucha caña, ¿no? A ver, todo está tocado, batería, percusión, todo lo que oyes en el disco está tocado, yo no sampleo nada. No hay sample, sí. No, todo la electrónica que hay está hecha por mí, yo tengo varios sintetizadores y las percusiones. Incluso hay momentos que tú escuchas loop de percusión, a lo mejor un cencerro, y no lo he cogido de un sample, lo he grabado yo, lo hago yo, porque toco bastante la percusión y lo hago yo, y intento que sea todo artesanal y hecho por mí. Bueno, volviendo a eso, que el disco es muy, estos dos discos han sido, pues tienen mucho punto así, como muy groove, muy de baile, de dance, las estructuras con subidones, con guau. Y ahora este disco que estoy haciendo, no quiero adelantar mucho, no me quiero anticipar mucho, pero va a ser más tradicional y más en una onda más de digamos, de rock más, sin tanta experimentación, sí, más normal. Más clásico quizá, ¿no? Más clásico, sentido. Pero bueno, mirando a cosas como The Death Weather, sí, o a los Queen of the Stone Age, o Cadaver, cosas así un poco stoner, con mucho ritmo, con mucha también muchos teclados, con distorsionando mucho, a ver, muy experimental también, pero un poco más basado en el rock, no tanto en la aunque llevemos sintetizadores y llevemos arreglos innovadores y cosas bastante nuevas, no van a estar pensadas en la pista de baile, no, en el subidón, en el baile, en el groove, sino de otra forma, otro concepto. Quiero darle otro vuelco a, y bueno, pues no quiero copiarme a mí mismo y volver a hacer otro disco. Para mí sería muy fácil volver a hacer otro disco en la misma onda, ¿no? Sí, claro, efectivamente, sí. Pero bueno, pero ahí también es donde se demuestra un músico inquieto, ¿no? En el querer descubrir cosas nuevas. Por eso, cierto, el disco se llama El extraño mundo de los seres humanos, y es verdad que, sí, que el ser humano es un poco raro, un poco extraño, un poco autodestructivo también, ¿no? En ese sentido, el título, imagino, viene un poco por eso, ¿no? De lo, sí, lo difíciles que somos las personas. Sí, pues eso, que somos, vamos un poco caminando hacia la autodestrucción y en las relaciones sociales, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a todo lo que nos, ¿sabes? Tampoco quiero ser tan pesimista, pero la verdad que también he pasado yo una mala época antes de venirme a vivir aquí a Burgos. Cuando cambié mi residencia, pasé malos tiempos y bueno, creo que se notan también en las letras, porque me la han comentado alguna entrevista que he hecho, ¿no? Que a lo mejor la música es muy fresca, muy esto, y a lo mejor las letras son un poco un poco negativas, detenidas, los títulos, ¿no? A lo mejor son 10 puñales extraños, cerdos o asfixia. No sé, ahí es un poco el título del disco, ¿no? Pero realmente es lo que siento en ese momento, y cuando me siento a escribir hago lo que me sale del... Yo nunca hago nada pensando en que el disco pueda sonar más comercial. Claro. Yo hago lo que me sale cuando estoy en el momento, y mi forma de expresar en estos momentos ha sido esa. O sea, un poco, pues también pues miras un poco las noticias, ves al Donald Trump, a esto, al otro, ves cosas que están alrededor del mundo y ves que somos una puta ruina para este planeta, vamos. Una plaga, es verdad, es verdad. Y eso, pues refleja un poco todo eso, ¿no? Y bueno, la portada así, son como dos cerdos con alas de ángel así gigantes, con un triángulo gigante entre las dos manos, algo así como un poco demoníaco, y por detrás está un centro urbanístico de esto así tipo de Nueva York o de alguna ciudad súper tocha. Sí. Y están como mirando los dos, que supuestamente son como dos bichos raros, y están mirando nuestro mundo diciendo, anda que... ¿Cómo son los colegas estos? Una cosa así, ¿no? Es lo que significa todo. se ha hecho un equipo muy bueno con Lengua Armada. Hay una buena relación, por ejemplo, también con un medio al que pertenecemos nosotros, al que pertenece este programa, Salto Mata Radio Rock, para a nivel de promoción y demás, como digo, también con Lengua Armada, sensacional el trabajo que hace Nano. Y todo esto, al final, lo que pretende es conseguir que la música de Black TV llegue a más gente. Y imagino que ahora mismo también deseando de tocar en directo y de presentar estas canciones. Sí, nosotros hemos tocado ya bastantes veces, la verdad, desde que salió el disco. Lo que pasa es que ahora hemos hecho una pequeña parada y me suele pasar que cuando me meto ya en el siguiente disco freno un poco porque no me cuesta mucho trabajo el tocar y componer. Y después la razón más principal y más importante es que es muy difícil salir a tocar, embaucarte en hacer una gira de salas, alquilar salas, hacer promociones, alquilar una furgoneta. Nosotros llevamos un set de directo bastante potente donde llevamos 3 teclados, un ordenador, percusión conga, bongo, yo llevo 2 amplis, guitarra, la batería, el bajo con 2 bajos, uno distorsionado, y llevamos una historia que no es fácil tampoco, hay que alquilar una furgoneta, hay que moverse, hay que... Solemos llevar un técnico de sonido que, bueno, que cuando no lo podemos permitir o cuando no, pues coleguita y nos ayuda. Y solemos ir un poco con una infraestructura semiprofesional porque yo llevo muchos años en esto y procuro que suene y que el grupo, cuando suena en directo, tiene que reventar y tiene que sonar mejor que en el disco y hay que defender lo que se hace porque, bueno, eso pues es una ley, una teoría que yo tengo de toda la vida desde que empecé en esto, ¿no? Entonces es muy difícil embaucarse en esta historia, en hacer giras, en esto, y intentamos hacer pocos conciertos, pero que sean de pero buenos, claro. Que se aprovechen bien, que bueno, que haya un aforo de gente, que si se puede cubrir gastos y ya no te digo ganar dinero, sino cubrir gastos, no perder dinero y al fin y al cabo no llevarte malos ratos y hacer, eso es otra de las cosas que hacen que los grupos se quemen también, ¿no? La ansia de querer tocar, y se toca cuando se tiene que tocar, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, estamos cerrando algunos conciertillos ya para época de primavera-verano y bueno, hemos tocado en Huelva, Málaga, en Madrid, en Vitoria, en donde más, estuvimos tocando también en el Sonorama este año, en el festival, en fin, que hemos hecho cositas, hemos presentado el disco en donde hemos podido y dentro de nuestras posibilidades y eso es lo que somos y realmente pues no hay otra cosa. Pues que no es poco, que no es para nada poco. Fernando, bueno, enhorabuena por este lanzamiento. Esperamos con muchísimas ganas, te lo aseguro, ese tercer disco para cuando se publique, aunque todavía hay que esperar porque hay que disfrutarlo todavía que no tiene todavía mucho tiempo. Va a pasar bastante tiempo de aquí. Ahora no lo voy a hacer tan rápido como lo he hecho en estos 2 discos. Este disco lo voy a elaborar más, lo voy a trabajar más, pero va a ser un cambio importante. Yo creo que hemos subido, con estos 2 discos que hemos hecho, hemos pegado una buena subidita, hemos subido algunos peldaños y el tercer disco creo que va a haber bastante gente ya un poco esperando a ver por dónde andamos y ahí queremos, creo que puede ser un buen punto de inflexión en nuestra carrera musical. Y lo voy a preparar más, no va a ser tan individual como yo he hecho estos 2 discos, donde he currado mucho yo solo y lo he hecho yo todo prácticamente, y ahora pues voy a preparar los temas, me los voy a llevar local con la banda, los vamos a currar y después los vamos a grabar, voy a hacer otro procedimiento diferente. Así que queda todavía mucho para que eso pase. Ahora de momento hay que disfrutar de este, de Black TV y el extraño mundo de los seres humanos. Y bueno, en las redes sociales y en YouTube hay 2 o 3 vídeos, hay 4 videoclips donde pueden vernos los oyentes de tu programa, que si les ha parecido bien lo que han escuchado, nuestra conversación, nuestra música, pues les agradecería que se acercaran por las redes sociales y que ahí pues echen un vistazo y nos conozcan un poco mejor. Efectivamente, Black TV, buscáis en Facebook, Black TV Banda, y ahí les encontráis. Y en fin, está en Spotify, está en todas las plataformas. YouTube Music, ahí todo está por ahí, en los sitios habituales. Efectivamente. Fernando, un abrazo y muchísima suerte para esos proyectos futuros, que sigamos disfrutando del extraño mundo de los seres humanos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Asfixia, así se llama esta canción que abre este nuevo trabajo de Black TV.

Segismundo Tóxico, mano. Ahí están sonando Tu Mundo Arder, el último de los Guilty Brigade. Cadáveres en la Tierra con la colaboración del Drogas. Guilty Brigade con la colaboración de Don Enrique Villarreal, el Drogas. Violencia masticada en cada lugar. Violencia besada. en cada lugar. Violencia desatada, ilegítima violencia, violencia que solo entiende la violencia. La rabia despierta por fin, en las venas se puede sentir. Se vuelan las piedras, se rompen botellas, y el cuerpo marcado con pintura de guerra. Autodefensa es latir, con uñas y dientes por ti. Se prende la mecha, que arde sin cuenta, y el cuerpo marcado. Con pinturas de guerra. Ahí estaba el Drogas. Un poquito de rock and roll como el que nos ofrecen los Obús en su nuevo disco. Sangre de rock and roll es uno de los temas que recoge con un par el nuevo de los Obús. Grabadas a fuego en el corazón.

Mira que dejarme el año en el que se fueron Galeano y Crae, el Toubab con Cuchi Romero. Thank you. Arenia nos dejan una canción que se llama Mirando al mar. Sueños fue un auténtico discazo y supuso algo muy, pero que muy importante para Sauron. Recogía canciones tan bonitas como esta que suena y que se llama Dalia. Llego tarde, pero cada día me cuesta un poco más. Voy a sentarme aquí a tu lado, que al corazón cansado lo tienes que cuidar. Será para siempre, dijiste. Si tú me prometes que siempre sonreirás, cuéntale al olvido que hoy soñé contigo. Dile que no podrá hacerme olvidar, que quiero estar contigo como nos prometimos. Esperaré cada día yo. Sábanas frías, murió la poesía que me hacía sentir. Y el miedo no ha dejado de mirarme. Grito en el silencio, soñando despierto, que todo es mentira, que aún sigues aquí. Descansa, cielo, que se ha hecho tarde. Mañana vendré a verte otra vez. Estar contigo. esta canción la recoge Vértigo, el que en el 2015 se convertía en el último disco de los Dickers. Se llama Ya no te espero. No habrá mariposas ni revoloteos. No tendré vergüenza por ver si me atrevo a intentar convencerte para ir a mi huerto, porque tú no apareces y yo ya no te espero. No te haré. Los Dickers, nos vamos y nos vamos, como dice esta canción, hacia ningún lugar. Ha sido un placer. La próxima semana te ofreceremos otra nueva edición de Con Fuerza Heavy. Os dejo con los Whiskey Caravan, que para los que escuchéis desde aquí, desde Murcia, Ya sabéis que este sábado 15 de febrero están actuando en la Sala Spectrum. Con ellos os dejo. Feliz semana, chao. Los pies sin sitio a donde